Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te caches. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que tu voz se haga un grito. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. Y sí, se puede decir buenos días porque está el sol asomándose después de tanta lluvia, de tanto día feo. Después de que los chicos, bueno, igual están acá, igual que todos los jueves, preparados y listos para hacer un programa de radio. ¿Cómo va, chicos? Bien. Ay, que no se animan a hablar. ¿Cómo les va a ustedes del otro lado? Nosotros somos un programa de radio, hacemos un programa de radio con chicas y chicos de las escuelas porteñas, ¿sí? Porque creemos que está bueno hacer radio en las escuelas y está bueno mostrar justamente a través de un medio comunitario qué es lo que se está haciendo en las escuelas. Está buenísimo, ¿sí? Acá los chicos están... Si ustedes escuchan un murmullo de fondo es porque se están preparando todavía. Es difícil poderse quedar callados con tanto nervio. Bueno, nos presentamos. Nos está sacando al aire Alejandra Rojas, ¿sí? Si no esto, nadie nos podría estar escuchando. ¡Hola, Marta! Marta, que me operaba el año pasado y que hoy está tomando mate al lado de Alejandra. Alejandra Zárate, que está sacando todas las fotitos y nos está filmando, ¿sí? Para que después ustedes puedan ver qué pasó en el programa Hora Libre en el Barrio en este jueves, justamente a través de nuestra página REC. Ay, una página web. Organicémonos, Patricia. La página es programarec.com.ar, ¿sí? Y ahí podemos recordar y podemos escuchar lo que pasó en el día de hoy. Ahora lo dije bien, bueno. Es la humedad que hace que se me trabe no solamente la rodilla, sino la lengua también. Bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio. El programa REC está coordinado por Mariano Molina y creo que nos hemos presentado todos los del programa REC, pero... yo quiero que se presenten los chicos que están sentados a la mesa hoy, ¿sí? ¿De qué escuela vienen, chicos, ustedes? Hola, soy Azul. A ver, ¿se me acerca el micrófono? Dale. Hola, soy Azul, de sexto grado. Nuestra escuela se llama Fray Mamerto Esquiú, número 13, distrito quinto. Buenísimo. Hoy tenemos en las chicas y en los chicos de la escuela Fray Mamerto Esquiú. A ver, es la 13 del 5, ¿no es cierto? Sí, y es el sexto grado. ¿Y con quién vinieron? Vinimos con nuestra maestra Roxana. A ver, no se escucha nada, nos acercamos. Con nuestra maestra Roxana. Sí. Liliana y Mónica. A ver, hola Ro, te podés acercar y saludar. Hola, ¿cómo te va, Patricia? Ella es Roxana Jorge, es la señorita, la maestra de sexto grado. Sí, que ya es una habitué de estos programas. Y otra de nuestras habitué, ¿quién es? ¿Con quién más vinieron? ¿Con quién vinieron? Con la bibliotecaria. Con Lili, hola Lili, a ver si te acercás. Hola Patri, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente en la radio con todos los chicos de sexto grado. Lili es una bibliotecaria que trabaja mucho, mucho, muchísimo junto a los docentes. Y siempre que a mí me tocó trabajar en la escuela, como yo le digo, a la escuela de salón, ella nos prestó la biblioteca, organizó la biblioteca. Es una gran promotora del taller de radio, así que todo el tiempo que nosotros trabajamos taller de radio, siempre vamos de visita a la biblioteca, ese lugar tan lindo, tan importante dentro de la escuela. ¿Y con quién más vinieron? Con la vicedirectora Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? También, otra de las figuras que apoya mucho el taller de radio en Salón. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar otra vez con ustedes acá, disfrutando de este momento con los chicos y con todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, estamos como casi todos presentados. Entonces ahora vamos a hacer una vuelta y cada uno me va a decir su nombre. Así nos vamos soltando y vamos haciendo radio. ¿Nombre? Bianca. Bianca. Lara. Lara. Luciano. Luciano. Marcos. Azul. Azul, que ya se había presentado. Sofía. Y acá tengo dos caballeros a mi lado. El de mi izquierda. Lucas. Y Aro. Muy bien, presentados todos. A Lucas yo le voy a pedir entonces, para comenzar esta mañana, que nos diga la temperatura de Buenos Aires, esta loca temperatura que tenemos acá en esta ciudad. La temperatura actual es de 18 grados 2 décimos, humedad 86%, temperatura máxima que se espera para hoy es de 22. Se esperan lluvias para el resto del día, pero ahora no pasa nada, así que... Parece que van a tener que cambiar el pronóstico, los pronosticadores, ¿no? Sí. Bien, bueno, estamos con un calor bárbaro, yo ya me saqué la campera y estábamos hablando de justamente la escuela 13 del Distrito Escolar número 5. ¿Qué podrían contarme de esta escuela? ¿Qué particularidad tiene? Dale, contame. Es linda por dentro, por fuera, tenemos dos idiomas porque es plurilingüe, tenemos un comedor y un patio grande, de primer grado hasta séptimo en una sola sección, y es jornada completa. Jornada completa, así que están muchas horas ahí adentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿a qué hora entran a la escuela? Entramos a las 8, uh-huh. Salimos a las 4:20, comemos ¿sí? a las 12:10, terminamos de comer a las 1 y después de comer tenemos un recreo de 15 minutos. 15 minutos, nada más. ¿Cómo trabajan estos chicos, no? Y dígame, acá el compañero Aaron nos dijo que era plurilingüe. ¿Qué idiomas ustedes estudian? A ver, dale. Estudiamos inglés e italiano. ¿Desde primer grado? No, desde cuarto hasta séptimo es italiano y de primero a séptimo inglés. Ah, y alguien me puede decir, inglés ya sabemos todos, algo en italiano, ¿me dicen? ¿Quién se anima? Dale. Buongiorno. Buongiorno a todos. Per tutti. O algo así, ¿no? Bueno, o sea que en esta escuela de jornada completa hacen muchas cosas. Estudian muchos idiomas, tienen el comedor. ¿Y cuál es la comida más rica del comedor? A ver. Pastel de papa. Pastel de papas. A mí no me gusta el pastel de papa, che. Voy a ir a comer al de la escuela esa. Pollo. ¿Pollo? ¿Está bueno el pollo? Medallón. ¿Medallón de qué? ¿Qué medallón para colgarse en el cuello? No, medallón de pescado. El medallón de pescado, ¿y qué más sale? Milanesa con puré. Milanesas con puré. Mira vos. O sea que es rica la escuela, la comida, digo bien ahora. Porque todo el mundo dijo cosas diferentes. Bueno, y aparte, en esa escuela que se estudian tantos idiomas, ¿Qué otras cosas se hacen? ¿Cuál es la materia que está buena? ¿Qué hacen a la tarde? A ver. Educación física. Ay, todos los varones les gusta educación física. ¿Qué hacen en educación física? A ver. Básquet, handball, voley. ¿Voley? Sí. Bueno, muy bien. Buenísimo. ¿Y qué otra cosa está linda aparte de educación física? Tecnología, me contaron que hacían muchas cositas, ¿no? A ver. Contame. En tecnología hicimos aproximadamente hace unos tiempos atrás un yaduf que sirve para... ¿Un qué? Un yaduf que sirve para elevar agua de lugares bajos hasta lugares altos. Ah, mirá vos. ¿Y con qué lo hicieron? Algunos lo hicieron con pajitas, otros con madera y madera, nada más. Bueno, esta escuela maravillosa que hacen tantas cosas, ¿en dónde está? Porque nosotros ahora estamos en una radio en el barrio de La Boca. Si hay escuchándonos alguna mamá que dice, ay, qué buena que está esa escuela, voy a mandar a mi hijo, ¿a dónde se tendrían que ir a anotar? ¿Sí? ¿Dónde queda? ¿En qué barrio? ¿Queda cerquita de acá o queda muy lejos? Sí, queda cerquita. Está ubicada en Salón 332, entre Salón y Alvarado. Buenísimo, o sea, es el barrio de... Barracas. De Barracas, acá vecinos prácticamente son, ¿no es cierto? Buenísimo. ¿Algo más nos queda por contar de la escuela? ¿Que yo haya olvidado? Sí, decime, Luciano. En la escuela estudiamos, jugamos, aprendemos, dibujamos, cantamos y tenemos materias que son lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y tenemos materias especiales. Claro, y dentro de las materias especiales están, por ejemplo, tecnología o esas no. ¿Las materias especiales qué serían? ¿Las de idiomas? Las de idiomas, sí. Uh-huh. Bien, a ver qué nos quedó por contar, dale. También las materias especiales son, las materias especiales son plástica, biblioteca, educación física, teatro, música, tecnología, música, italiano. Italiano, y la que más les gusta entonces es educación física, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Es así? ¿A todos les pasa lo mismo? Y teatro. Sí. Y teatro, está bueno ese teatro, ¿no? Bueno, justamente nosotros trabajamos cuando fuimos. Creo que el tema, que después le vamos a contar a nuestros oyentes, lo vamos a dejar de incógnito hasta después del primer tema musical, sobre qué vamos a hablar, pero algo que ver teatro tuvo, ¿no? En la elección del tema y en la preparación de nuestro tema, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la señorita? ¿Qué nombre tiene la señorita de teatro? Sandra. Sandra. Villani. Ajá. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar un tema musical y después vamos a presentar el tema y vamos a explicar qué vamos a desarrollar a lo largo de la hora, cómo se eligió, porque algo que ver Sandra tuvo, cómo lo practicamos. Le contamos todo eso a los oyentes, pero vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Sí. Fui a Jamaica para hacerte brujería y tenerte en mis manos. Aunque sé que es pecado, estoy desesperado. Le he rezado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso. Prendo velas a diario y colecciono rosarios. Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos, que mi amor llegó tarde, ese fulano temprano. Acepto, me siento incompleto si no te conquisto. No me cesan las ganas de hablarte, probarte, aunque sea un poquito. No descansaré hasta que seas mi enamorada y que mi panorama se vea tu amor. Que estoy equivocado, que solo Dios tiene el poder y Él decide con quién terminamos. Pero hablando sincero, soy un desubicado. Y estuvimos escuchando recién en Hora Libre en el Barrio Romeo Santos, Fui a Jamaica. Buenísimo, acá cómo les gusta a los chicos y a las chicas Romeo Santos. Les gusta, ¿no? Sí. Alguien eligió sí. Este tema, ¿sí? Pido, Romeo Santos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir transitando Hora Libre, pero les tenemos que contar a nuestros oyentes sobre qué vamos a hablar hoy, porque contamos sobre en la escuela y esas cosas. Podemos hablar igual al micrófono también. Primero nos vamos a presentar porque cambiamos el grupo. ¿El nombre? Ludmila. Ludmila. Alex. Andrés. Martín. A ver, por acá. Acá. Ciro. ¿Vos? Bianca. Claro. Natalie. Sabrina. Ah, no, ya. Se me mezcla todo. Ya nos presentamos todos y todas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy en Hora Libre? La biografía de Niní Marshall. La biografía de Niní Marshall. Presten atención, señoras y señores, que vamos a hacer un homenaje al cine nacional, pero por radio. Es raro, ¿no? Esto. Pero bueno, los chicos tuvieron una manera bastante creativa de justamente recrear algunas cuestiones relacionadas con Niní Marshall y que después vamos a escuchar, porque ¿qué grabamos, chicos? ¿Sí? Los guiones. Pedacitos de guiones que escribió la mismísima Niní Marshall y que los actuó también ella alguna vez. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue Niní Marshall? Si alguien nos estuviera escuchando en este momento y no la conoce, ¿qué le podemos contar de Niní Marshall? ¿Sí? Que su nombre verdadero era Marina Esther Traveso. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba Marina Esther Traverso? Fue actriz, guionista, humorista argentina, presentadora de televisión, cantante, pintora y escritora. Mirá vos todo lo que hizo. Era como, tenía una mujer multifacética, ¿no? Porque no era que actuaba solamente. Incluso ella escribía sus propios guiones. ¿Alguien me puede contar algo de su vida personal? A ver, dale, Bianca. Nació en el barrio de Caballito. Era hija de Pedro Traverso, que falleció cuando Marina apenas tenía 2 meses. Su madre era María Ángeles Pérez. Mirá vos, pobre, se murió su papá cuando tenía 2 meses. O sea, prácticamente su papá no lo conoció, ¿no? Bien, y cuando estábamos trabajando el tema este de Niní Marshall en la escuela, surgió algo que tiene que ver con su biografía, ¿sí? Y que decíamos, mirá ella, viviendo en la época que vivió, ¿cómo se animó a hacer esto? ¿Sí? Que tenía que ver con el casamiento. ¿Cuántas veces se casó Niní Marshall? 3 veces. A ver, se hace 3 veces. 3 veces se casó. ¿Y cuántos hijos tuvo? Uno. Una nena. Una mujer, ¿sí? Y digo, en esas épocas que nadie se separaba, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo fue esto? Ella, primero que el nombre de ella se armó de una manera bastante especial, ¿no? Porque ella tenía un nombre de verdad y esto de Niní Marshall fue un nombre inventado. ¿Cómo se le ocurrió inventar el nombre? Empezó cantando 5 idiomas. Fue primero Marsal, Mar de Marcelo y Sal de Salcedo, que fue de su segundo marido. Pero como ya había otro cancionista, le agregó la H y un periodista le sumó la letra L y así quedó Marshall. Mirá vos, o sea, una cosa fue tomando cositas, ¿sí? Y armó ese apellido artístico con el... eran los auriculares, perdón, y estoy sorda. Apellido Marshall, que no era el de ella, lo fue armando con pedacitos y en eso tuvo que ver su segundo marido, vos decís. Sí. Bien, a ver, ¿qué nos querés decir? Que Niní usaba a la hija como crítica. Ah, a ver, ¿cómo era esto? ¿Qué hacía con la hija? A ver, ¿qué me puede contar? Le decía que la hija, por ejemplo, vote cómo actuaba ella. ¿Sobre cómo actuaba o sobre lo que escribía también? Lo que escribía también. Claro, porque había que tener una medida. Uno dice, ¿y se entenderá esto que escribí? ¿Entonces la usaba para eso a la hija? Sí. Mirá vos, buenísimo. Genial. Ella compuso muchísimos personajes. ¿Alguien me puede nombrar los personajes que ella iba componiendo? Porque les puso nombre y tenía como características propias. Cantifla, Champlín. No, me parece que no. Eso eran otros otros actores. Catita y Cándida. Catita, Cándida, sí. Eran personajes que ella inventaba. ¿Y cómo los inventaba? Mingo, ¿no? Que teníamos Mingo. A Mingo grabado. Sí, Chaplin era otro actor cómico de otro país y un poco se le dice a ella que era como la Chaplina argentina, ¿no? Porque sí, era justamente muy graciosa. Decime. Ella tenía dos apodos, la Chaplin con faldas y la dama del humor. Ahí está, por eso venía lo de Chaplin. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Muchas gracias, me apuntó muy bien, Lucas. Bien, entonces tenemos que ella componía, y cuando uno habla de componer era porque les adjudicaba una forma de hablar, de moverse, de vestirse a esos personajes. Entonces tenemos Catita, Cándida, Mingo, ¿qué más? Gladys, Minerva, Pedantone, Doña Pola y Doña Pola. Y Doña Pola, bien. ¿Y nosotros qué hicimos, por ejemplo, con esos personajes? ¿Sí? ¿Qué estuvimos haciendo en la escuela? A ver. Los grabamos. Claro, tratamos de imitar, tratamos de sacar esa tonada, esa forma de hablar, esas palabras que tenían como sílabas invertidas, ¿no? Como era, en vez de repente era re... Se nos fue re depente. Ah, re depente, ¿no? Pero hacía como cosas así ella, le ponía una forma viera de hablar especial. O viera. Ah. Los personajes eran analfabestios. Ah, había un personaje analfabestia, claro. Sí, inventó esa palabra, porque esa palabra no está en el diccionario, no la inventó Niní Marshall. Genial, buenísimo. Y por ejemplo, ¿ella hizo películas? ¿Hizo películas a lo largo de su vida? Sí, hizo 37 películas. ¡Wow! Un montonazo de películas. ¿Me pueden nombrar algunas? ¿Alguno se acuerda de alguna película que tiene que ver con...? Dale, Bianca. Hay que educar a Niní, Navidad de los Pobres. Qué linda familia. Ajá. Y en esas películas, justamente la protagonista era Niní, pero a través, no era Niní, sino era alguno de sus personajes, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Entonces, a lo largo de la historia del cine y a lo largo de los años, muchos de los actores, de sus colegas, hablaron de ella. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué se decía de Niní? A ver, vamos uno cada uno. Como actriz y autora de sus propios textos, Niní fue siempre una número uno, una mujer de avanzada, talentosa, ingeniosa, inteligente y audaz, Mirtha Legrand. Ajá, eso decía de Niní Marshall, Mirtha Legrand, muy bien. A ver, acércate bien al micrófono. Niní. Ahí está. Niní estaba dotada de un gran poder de percepción que le permitió captar y representar a muchas de las idiosincrasias que existen en la Argentina. ¿Quién lo dijo eso? Jorge Ginsburg. Jorge Ginsburg, sí. Un humorista que ya no está entre nosotros, pero bueno, hacía un humor, nos hacía matar de risa, sobre todo a los adultos, ¿no? Dale. También hay un teatro de Niní Marshall en El Tigre. Ah, ¿cómo es eso? ¿Se construyó un teatro y se le puso el nombre Niní Marshall? ¿En dónde me dijiste? En El Tigre. Mirá vos, tienes su propio teatro, o por lo menos un teatro con su nombre. ¿Qué más me puede contar algo de Niní Marshall, Bianca? Después de que terminó el secundario, se casó con un ingeniero llamado Felipe del Man. Apenas terminó el colegio secundario y a dos meses de dar a luz a su hija Ángeles, falleció su madre. Ajá. Por ese mismo tiempo, su marido era un jugador compulsivo, perdió todo el dinero y los valores. Su decisión fue terminante, separarse. Ay, esto era lo que decíamos. Qué mujer de avanzada en esa época que nadie nadie se separaba. Ella se había casado muy jovencita con un jugador compulsivo y se separó. O sea, era una mujer de armas tomar. A ver, ¿qué más podemos, Patricia, hablar de...? Yo te quería decir que Tato Bueno, a ver, acércate un poquito más al micrófono, bien cerquita, dale. Tato Bueno opinaba que el talento de Nini es incomparable al de Cantinflas o Chaplin. Claro, claro. Porque ella era una humorista, creo que una de las más grandes que hubo acá en la Argentina, ¿sí? ¿Algo más podemos contar de Nini? Nini fue una mujer absolutamente coherente con la ideología de una artista. Un ejemplo toda su vida. Enrique Pinti empezó eso. Uh-huh. Enrique Pinti, que ahora está haciendo un programa. ¿Cuál es el programa? Que todo el mundo sabe. Ah, no, no saben. ¿Vos sabés? Tu cara me suena. Ajá, claro. Y él es un humorista también. Bueno, a ver, ¿qué más? Gabriela Dacher decía que además de ser... una auténtica cómica, Nini tenía esa calidad maravillosa de los grandes. Quería traértela a casa y guardarla en tu mesita de luz. Ajá, eso lo dijo Gabriela Acher, que también es una humorista. Sí, que también escribe justamente sus propios libretos. A ver, decime. ¿Sabías que Angelita revelaba el misterio de cómo creaba sus personajes observando los primeros años que seguía a la gente inteligente para ver cómo hablaba? A la hija lo usaba como crítica y le leía los textos primero a ella. Nini comenzó cantando en 5 idiomas. Fue el primero Marshall. Claro, y ahí contamos recién cómo se había compuesto su apellido artístico, que no era el de verdad, porque era Traverso el de verdad, el que figuraba en el documento, en la partida de nacimiento. Muy bien, o sea que ella iba, por ejemplo, iba a la verdulería o al supermercado o a comprar algo y veía a una persona y la observaba y observaba sus movimientos y observaba cómo hablaba. ¿Y qué hacía después? Nini hacía la selección alfilerazos que firmaba Michis. Al poco tiempo se presentó y ganó un concurso de canto, y con el seudónimo Ivonne Di Arechi realizó representaciones como cantante internacional en distintas radios, con lo cual estaba a un paso de retomar su carrera de actriz. Ajá, también ella cantaba, como decíamos. Pero la forma de componer entonces sus personajes era esto: miraba a las personas, trataba de descubrir cuál era el rasgo más llamativo y a partir de eso componía sus personajes. Buenísimo. Bien, vamos a poner un tema musical y después vamos a empezar a describir los personajes y vamos a empezar a escuchar cómo ustedes interpretaron aquellos personajes que inventó Nini Marshall, ¿sí? Obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura. Veo cosas absurdas, guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulsó a mandarte flores, que te llame por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes sueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía, me pone necio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio. Mi amor alucinante se lanzó al océano por teco y me estoy hundiendo. impaciente y vaga por tus calles como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía, me pone necio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Escuchábamos recién Necio de Romeo Santos. Buenísimo. Y seguimos justamente con la escuela Fray Mamerto Esquiú del barrio de Barracas, con los chicos de sexto grado, hablando sobre Nini Marshall. Y llegó el momento de justamente presentar a los personajes, ¿sí? Vamos a empezar con Catita, ¿sí? ¿Quién era? ¿Cómo era Catita? A ver. Es una semi-analfabestia, vieja chismosa, chusma del barrio, con ganas de buscar escándalos en las casas de alta sociedad. Buenísimo. ¿Qué más podemos decir de Catita? Una mujer con artimañas, porteña ordinaria, reina de las metidas de pata. Era una señora que metía la pata. Perfecto. Bueno, vos te habías presentado. Y vos decime tu nombre porque no te habías presentado. Ámbar. Ámbar. Ámbar nos contaba acerca justamente de Catita. Así que así era Catita. Una vieja chismosa. ¿Lo podemos resumir así? ¿Sí? ¿Alguien más me va a contar algo sobre Catita? Vestía con clásico look de ama de casa, con batón y rulera. Ah, con batón y con ruleros. O sea, usted, señora, señor del otro lado, imagínese, vieja chismosa, con batón y con ruleros. Así era Catita, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? ¿Nos estamos olvidando? Nada más. Sí, ella se olvidó de decirme su nombre. Micaela. Micaela nos estuvo contando cómo era Catita. Y bueno, justamente cuando llegamos, empezamos a trabajar en el taller de radio en la escuela, lo que surgió con Sandra, la profesora de teatro, era justamente hacer este homenaje a Nini Marshall, ¿sí? Y justamente lo que hicimos fue practicar pedacitos de los libretos de Nini Marshall. Y entonces tenemos a Catita justamente grabada. Vamos a escuchar cómo era ella. Buenas noches, Catita, qué arrebatada viene. Mucha calor la que acabo de pasar por culpa de un tipo que me vino siguiendo. ¿Algún lancero? Resulta que estaba esperando el ómnibus de la esquina de la empedrada, cuando de repente, detrás de un árbol, sale un hombre, me guiña un ojo, yo me hago la burra, me se acerca y me guiña el otro, yo me sigo haciendo la burra, y me se acerca más y me guiña el otro. ¿Pero cómo? ¿Cuántos ojos van? Ay, es que tenía dos, que parecían tres, una de esas se me cae el zorro y me lo arza y me dice, ¿quién fuera gato para abrigarle pescuezo? Delicada insinuación que usted acepta. ¡Sa! Lo dejo plantado y agarro el ónibus. Me siento y cuando iba a pagar el boleto me dice el guarda, no se moleste que yo está pago. El galán que se adelantó. ¿Lo qué? Le digo yo, con cara ignoranta. ¿Es un obsequio de la compañía de ónibus? Dale gracias, a quien no la conozco personalmente. Y ahí estaba Catita, que era un poquitito bestia, ¿no? ¿Sí? Bueno, las voces eran de Lara y de... Martín. ¿Dónde está Martín? Acá estoy. ¿Y cómo fue esto de grabar, Martín? ¿Te pusiste nervioso para hacer eso? Más o menos me puse. Más o menos. Lo grabamos varias veces porque es muy difícil sacar la forma de hablar de Nini Marshall. En realidad acá estaba Catita hablando y este animador, ¿sí? Y acá la tenemos a Catita. ¿Cómo fue? Bien, un poco, pero resultó bien. Claro, y pobre Catita, ¿viste? Leía un renglón y se lo hacíamos grabar de vuelta. Leía otro renglón y lo grabábamos de vuelta, porque no es fácil, ¿sí? Había, y sobre todo para pasarlo a través de la radio, ¿no? El archivo de audio, hay que imitar, ¿sí? De alguna manera, que el oyente pueda entender cuál es el objetivo. Y acá era justamente imitar a esta Catita, que era bastante bestia, ¿no? Sí. Bien. Vamos con otro de los personajes, con Cándida. ¿Quién me va a contar algo sobre Cándida? Yo. ¿Nombre? ¿Quién es yo? Joaquín. Joaquín. A ver, ¿cómo era Cándida? Cándida es una mucama. A ver, no. A ver, el micrófono. Cándida es una mucama gallega, un poco exagerada, que se enrolaba en causas justas y nobles. Era una empleada doméstica y moral. Ajá. Bueno, era gallega. ¿Sí? O sea que ya tenía una tonada. ¿Qué más? Que su nombre verdadero es Francisca Pérez. Ah, mira vos, también tiene nombre verdadero y un seudónimo, que era Cándida. Sí. Bien. ¿Algo más de esta Cándida? No. Bueno, Cándida lo hicieron Bianca y Felipe. ¿Sí? Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar a esta gallega. Candidinio, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Fuimos a pescar, porque con la cara que está la carne... Y rebuscársela con el pescado. Hay que olvidarse de las vacas. Mi marido lo ha tomado tan a pecho. Quería por medio hace vejilla. ¿Y qué vejilla? No solo come puro pescado, sino que la acompaña con una botella de aceite de hígado de bacalao. ¡Qué exageración! Y ese día se viste de vejilla también, con un cuello de ballena y se peina con una raya, y no escribe con tinta de calamar. ¿Por qué? Porque eres analfabestia. ¿Pero qué locura tiene Jesús por el pescado? En cambio yo nunca he podido comerme una sardina yo sola. ¿Ah, no? No, siempre hemos sido dos, yo y la sardina. Lo único que paso es el bacalao, y no porque me guste, sino porque me divierte, como es tan salado, jajaja. ¿Escucharon a esa gallega? ¿Cómo fue Bianca hacer esa gallega? A ver, contame. Y fue, el acento fue hacerlo un poco difícil. Claro, pero te salió muy bien. Y ese animador, ¿sí? A ver, ¿qué me puede decir el animador? ¿Sí? Su nombre primero, que no se presentó todavía. Ah, mira, Felipe. Felipe era el animador. ¿Cómo fue hacer de animador? Fue fácil. Sí, él la tenía, él la canchereaba. Sí, a él le salió siempre fácil, porque tiene una personalidad bastante especial, Felipe. ¿Te gustó grabar esto? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuando lo escucharon? ¿Se cumplió el objetivo? ¿Más o menos por ahí andaba el tono y lo que querían demostrar? Sí, yo escuché bien el tono. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, seguimos transitando estos personajes de Nini Marshall y nos queda Doña Pola. ¿Quién era Doña Pola? Es una comerciante anciana judía. Que aprovecha cada ocasión para publicitar su tienda, Los Tres Hemisferios. O sea que ella tiene una tienda que se llama Los Tres Hemisferios. Sí, que sí. No existe, porque no existen Los Tres Hemisferios, ¿no? Sí, hay dos. Hay dos. ¿No? Claro. Es una comerciante judía. Bien. ¿Alguna característica más de Doña Pola? No, nada más. Bueno, escuchamos un poquitito de música para hacer que entren los... ¿Vos me querés decir algo? Falta Mingo. A ver. Sí, ya sé que falta Mingo, pero espera un momento. Vamos a escuchar un poquito de música para que los chicos se puedan ir y puedan ingresar otros chicos, ¿sí? Porque tenemos más personajes de Nini Marshall. Dile al tiempo que perdone, a los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón. Miento cuando digo odiarte. Yo que privada en vencedor, quien ganaba en el amor. Diste a quemarte. Yo le di al corazón que te olvidara. Rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Y ordené a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara. Crónica de una muerte anunciada. Sin ti mi vida no conduce a nada. Con el sol, si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar rencor. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara. Rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia, yo lo admito. Yo ordené a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara. Crónica de una muerte anunciada. Sin ti mi vida no conduce a nada. ¿Quién se está yendo? Romeo Santos y Lito. Ajá, ¿y qué tema era que escuchábamos? ¿Ese? Sí. Ah, bueno, qué sé yo, a Romeo Santos. Buenísimo, una mañana muy romántica, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con los chicos de la escuela Fray Mamerto Esquiú del barrio de Barracas, este sexto grado, que trabajó sobre los personajes de Nini Marshall. Nos queda Gladys. ¿Quién era Gladys, por ejemplo? Era la más estudiosa de la clase, les hacía regalos a las maestras arrogantes y sufría la broma de sus compañeros. Ah, era como así, esta nena bien, ¿sí? Y claro, era insoportable, ¿no? Sí. Era insoportable, Gladys. ¿Algo más de Gladys podemos decir de este personaje que creó Nini Marshall? No. Sí, pero la tenemos grabada, así que vamos a escuchar a Gladys a ver cómo suena. ¡Sas! La niña sabía andar de visita, el pequeño monstruo. Adelante, nenita, adelante. ¿Cómo era que te llamabas? Gladys Minerva Pedantone, para servir a usted. Pero deja que te mire, qué toilet más elegante. Es de fiesta, porque vengo de un cumpleaños infantil. Le costó a mi mami 500 pesos, es importado. ¿500 pesos? No exagere, Gladys Minerva, que eso es muy feo. Los niños no deben mentir. ¿Usted de niño nunca mentía? ¡Nunca! ¿Y cuándo empezó? Bueno, ¿así que estuviste en un cumpleaños? De mi amiguita Etel Parmesani. Ajá, ¿y cuántos años cumplió? Según mis cálculos, 13, pero la madre dice 8 para quitarse la edad. Y Gladys, ¿cómo fue grabar? No, bien. Ella no es Gladys, ella es Natalie, ¿sí? Pero hizo de Gladys, ¿cómo fue grabar? Bien. ¿Bien? Me gustó. ¿Te gustó? Bien, y el presentador era Ciro. Luis. ¿Ah? Sí. ¿Cómo fue hacer de presentador, Ciro? Bueno. ¿Así buena nada más? Bueno, fue bueno, fue bueno. Y bueno, ahí estaba Gladys, que era una niña bien, que mostraba cuánto había salido su vestido, ¿no? Una chica bien, que hacía gala justamente de todo el dinero que tiene, claro. Sí, una chica creída, insoportable. Vamos con el siguiente, y acá es tiene una particularidad el siguiente personaje, porque en realidad es Mingo, es un personaje que hacía Nini Marshall, pero ¿qué característica tenía? Porque un varón, ¿no es cierto? ¿Quién me puede contar algo sobre Mingo? Acércate. Dale. Es un personaje masculino, el hermano de Caldita, y es el revoltoso del barrio. Es el revoltoso del barrio. ¿Algo más? Y ahí hay una parentela, ¿no? Porque es el hermano de Catita, ¿sí? Claro, que es todo un dato, o sea, también, que era medio analfabestia también, ¿no? Porque Catita era medio analfabestia, ¿no? Que era el término que justamente inventó Nini Marshall. ¿Vamos a escuchar a este Mingo? ¿Dónde se habrá metido ese monstruo que anda fastidiando por todo el canal? Mingo, Mingo, Mingo, Minguito. Pero este chico está sordo. Che, tarado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué no contestabas? Porque no oía. Pues te he llamado lo menos 10 veces. ¿Eh? ¡Qué globero! Me llamó 7 nada más. Decime qué hacías ahí en el balcón. Estaba esperando al santo. ¿A qué santo? Al santo botón. Porque en la sala de ensayos los artistas me dijeron que fuera a ver si llovía y fui y no llueve nada. Cada día estás más vivo. Dios te guarde. ¿Y no te congelaste en la intemperie? Seguro. Hace un frío que hiela los caracuse. ¿No vi el barómetro que estaba en el corredor? ¿Bajó mucho? Bajó 2 pisos. Me se cayó del barcón. Jugando con el barómetro. Grandulón, te va a dar el administrador cuando se entere. Bueno, y ahí lo teníamos a Mingo también. Medio analfabestia y bruto, ¿no? Como hacía. Así parecido a Catita, su hermana, ¿no? Bueno, ¿les gustó el tema este de trabajar sobre Nini Marshall? Sí. Estuvo bueno, sí. ¿No? Era forma de conocer parte de nuestra historia también, porque, bueno, Nini Marshall fue un personaje importante dentro del arte, justamente de la actuación de nuestro país. Pero hoy es un día muy importante y no quiero dejar pasar justamente este momento para decir, ¿qué empieza hoy? Hoy empieza el Mundial. Ah, ¿y están contentos todos los varones? Sí. Bueno, ¿y qué me pueden contar sobre esto? A ver, ¿quién empieza? Yo, hoy empieza el Mundial, abre Brasil y empieza jugando contra Croacia. Ajá, o sea que es la inauguración, que se hace toda una ceremonia de inauguración y es el primer partido que juega el dueño de casa, ¿no? Brasil. Sí. ¿Qué más podemos contar? Y al micrófono. Y el partido va a empezar a las 17 horas. Bien, a las 5 de la tarde para todos aquellos que quieran mirarlo. ¿Algo más? ¿Sí? Es una invitación. A este chico le voy a poner 2 almohadones en los codos porque está meta a golpear con los codos. Ah. Dale, decime. No, dale. No, no, no, esto queda así, no nos escucha nadie. ¿No? Bueno, ¿algo más del mundial? ¿No? ¿Ahí terminó? Sí, que ojalá gane Argentina. Ah, bueno. Y este partido que lo gane Brasil, así vamos a la final con Argentina. O sea, vos querés la final Brasil-Argentina. Sí. Ah, bien latinoamericana. Bueno, está bien. Y acá tengo sentado a mi izquierda a Ciro, que está contento porque ¿qué pasó ayer? Ayer perdí Huracán 2-0. No estoy contento, pero bien por Independiente. ¿Vos sos de Huracán? Más o menos. Bueno, no, yo pensé que era Independiente, ascendió Independiente, ¿no? Hablando de fútbol. Sí, la mamá de mi amiga lloraba, ¿sabes? Sí, bueno, fue todo un momento. Y mi mamá estaba re feliz, ¿sabes? Independiente. Es de Independiente, sí, yo también soy de Independiente. Por eso me enteré acá, la vice también, Mónica. Bueno, alguien nos quedó por presentar, que son las chicas que van a mandar justamente los saludos. Chicas, ¿me dicen sus nombres? Abigail, Janina, Jocelyn y Jocelyn. ¿A quién le mandamos saludos? Porque ya estamos terminando este programa y justamente ustedes son las encargadas de mandar los saluditos. A ver, ¿quién empieza? Saludos al profesor de educación física que se va a jubilar. Se va a jubilar, mira vos. Y va a venir otro. Igual es la materia favorita que hay de los chicos. Que se operó. También se operó. Mira vos. Bueno, le mandamos un beso gigante, gigante desde aquí. Saludos a la directora Rosalía, a Mónica y a la secretaria Sarita y a los profesores especiales y a Sandra, la de teatro. La profe de teatro, que bueno, ella fue la que trajo los libretos y la que un poco tiró la idea, esto de trabajar sobre Nini Marshall. Y a Patricia, que hizo esto posible. ¡A mí! ¡Gracias! Yo digo, Patricia le miraba. Dale. Y saludos a todos los profesores del colegio y a David también, que es el cocinero, por cocinar tan rico. Y a Pedro. Muy bien, claro, se merece un saludo especial, porque parece ser que sale muy rica la comida en Celón. Un día me voy a ir a comer con ustedes. Dale, Lucas, ¿qué quieres decir? ¡Uy, no llega! Y también a todos los padres. Ay, claro, los papás y las mamás, que alguno estará escuchando esto, este programa sobre Nini Marshall. Dale. Mami, te quiero. Mami, te quiero. Bueno, siempre es buena una demostración de cariño. Bueno, ¿qué les pareció la radio? Porque ustedes no habían venido nunca a hacer un programa de radio, ¿no? Sí, en tercero. Ah, ¿en tercero? Ay, claro, ustedes fueron a la gráfica. Y ahora que están más grandes, ¿qué les pareció? ¿Les dio más vergüenza o menos vergüenza que aquella vez? Fue lo mismo, pues. Fue lo mismo casi. A ver, las chicas, ¿les dio más vergüenza o menos vergüenza? No. No, no les dio vergüenza, para nada. ¿Les gusta hacer radio? Sí. Bueno, porque tenemos otro programa por hacer. Así que vamos a tener que pensar el tema, vamos a tener que investigar. ¿Y cuál es el otro programa? Bueno, sorpresa. Después cuando yo vuelva a la escuela, ¿sí? Arreglamos todo. Gracias, señor. Gracias por todo, por cedernos este espacio. Buenísimo. Es una salida didáctica linda, ¿no? Sí, esta. Muy bonita, Patricia, gracias. Decime. Hay alguien que no quiere largar el micrófono. Y sí, gracias a la señora Roxana por dejarnos venir. Uh-huh. Y nada. Gracias, Lili, por apoyar siempre el taller de radio. Sí. Es un orgullo para mí traerlos y me encanta. Los felicito a todos. Estuvieron muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, la verdad. Lili. Gracias, Mónica, la vicedirectora, porque ella siempre está ahí junto. O sea, porque es importante en una escuela el equipo directivo, porque es quien dice que sí a un proyecto o quien dice que no. De esta vuelta dicen que sí. Sí, la verdad que sí, estoy re orgullosa. Es un honor estar acá y haberlos traído, y es un honor haber escuchado todo lo que saben sobre Nini Marshall, todo lo que aprendieron y cómo se soltaron desde tercer grado hasta ahora. Ellos no se dan cuenta, pero la verdad que los re felicito a ellos y a las docentes. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. A Mariano Molina, muchas gracias por tenernos en cuenta y por apoyar a la labor que hace la escuela, ¿no es cierto? Y todos los proyectos que surjan de esto, vamos a estar acá. La 13 va a estar. Así que bueno. Sí, ya es una escuela con la cual estamos trabajando hace varios años y, y siempre salen programas muy, muy lindos. Aparte, los entusiasma mucho. Yo veo que me parece que acá va a haber locutores. Sí, la verdad, sí. Patri. Hay gente que no talento, se levantó. No se levantó. Talentos. Claro, claro. No se levantó de la mesa y habló. Bueno, Me parece muy bien, me parece muy bien este ejercicio de tomar la palabra por parte de los alumnos. Es el entusiasmo que nos transmite Patricia todas las veces que va a la escuela. Por y bueno, eso, a mí me gusta. El fruto es este. A mí me gusta hablar. Un día me van a tener que amordazar y no voy a hablar más. Decime. No, Patty, por favor. A ver. ¿Querés? Ay, claro. Acá está nuestro locutor pronosticador y nos tiene que decir cómo nos va a ir a lo largo del día. Y como digo de nuevo, la temperatura actual es de 18 grados 2 décimos, humedad 86%, temperatura máxima que se espera para hoy es de 22. Se espera lluvias para el resto del día. Ay, bueno, claro, me parece que ahora el sol no lo estoy viendo. Como que quiere asomar y las nubes malas no lo dejan. Pero va a estar re pesado. Va a estar re pesado. Igual, ¿ustedes qué van a estar haciendo? Seguramente van a ver el partido a las 5 de la tarde, así que llueva. Sí, obvio. Llueva. Ya está. Bien. Ojalá nos dejen verlo en la escuela. Ojalá. Sí, ojalá. Bueno, sí se va a ver. Acá Mónica dice que sí. Ah, los partidos de Argentina. Ah, bueno, pero ustedes van a llegar a las 5 de la tarde seguramente a casa y van a poder ver el de Brasil. Es así. Sí. Bueno. Hasta aquí hicimos el programa justamente con la escuela Fray Mamerto Esquiú. Se quedan un momento sentados hasta que termine el programa, ¿sí? Se quedan acá quietitos, ¿sí? Les agradecemos que hayan hecho este programa con nosotros y yo le agradezco a la operadora que en este momento ya me está sacando del aire. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau. Who's got the key? Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. By Wednesday you love me the way you should be. Y el jueves el anillo down on my knees. Te propongo matrimonio, dices que sí. Friday we'll marry wherever you want. Luna de miel es el sábado, hermoso final. Hola, querida.